Bien está. Bueno, acá estamos entonces con la querida Fiorella Aita, mi concubina por estos días en Lima, Perú. Gracias, Fío, por este ratito. Gracias a vos, Ade. Desde ayer, en realidad, estoy pensando qué hablar con Fiorella para el podcast. Porque podemos hablar de comedia, como comediantes que somos. Claro. Podemos hablar de lo que fue la experiencia esta de este viaje con las manzanas, por las manzanas de Eva, para el espectáculo para torta de manzana. De lo que ha sido el Festival Internacional de Arte Dramático por la Diversidad. Podemos hablar de ser lesbianas. Podemos hablar de ser lesbianas y como... Ah, ¿no sabía? No. Ay, pensé sabía que venía. Claro, como no tengo camisa cuadro, te saqué de... Claro. No te diste cuenta. Pero en este tiempo que te conozco, que son como 48 horas más o menos. Pero de convivir, es un montón. Es cierto. Vale doble. Es cierto. Me ha gustado mucho escucharte hablar de lo que es tu vida, ¿ah? Más allá de a qué te dedicas o a qué te dediques tu vida y cómo te la jugás por lo que querés y cómo te estás jugando con tu pareja y los movimientos que has hecho y que estás haciendo y el empeño que le estás poniendo y cómo estás laburando en pos de un deseo y de algo que tenés como muy claro, que sabés qué es lo que querés hacer. A pleno. A pleno. Así que me gustaría hablar de eso. Buenísimo. Y quiero que me cuentes. Sí, porque la gente no sabe, pero estuve hablando todo el viaje y estamos compartiendo la habitación, entonces yo le estoy hablando hace 48 horas sin parar a Adelina. No sé cómo por dónde empezar. Sos comediante, sos actriz. Sí, soy actriz. En realidad, que hice la carrera hace como 10, 11 años. Pero creo que te lo conté esto en nuestro viaje efímero. Desde chiquita, mi papá es actor y chiquita ya él nos tiraba como tópicos o como títulos de improvisaciones que nosotras no sabíamos que estábamos improvisando, estábamos jugando. Uh-huh. y nos filmaba. Tengo videos y videos y videos con mi hermana resolviendo escenas. Mira. Nunca pensé que iba a ser actriz probé por un montón de carreras. Sabía que era el arte, obviamente, pero ni idea que iba a ser actriz. Y mucho menos comediante. Claro. Una locura, ni idea. Probé, pasé por un par de carreras. Quería ser directora de cine. Rendí examen para entrar a la carrera y no entré. ¿Sí? Por un punto. Y siempre como para el conservatorio de música también. El IUNA para escenografía. Y mi mamá me trajo un volante, un flyer de una escuela de teatro y me dijo, fíjate a ver si entras en algo. Y yo lo agarré, lo vi y dije, qué loco, porque nunca me había preguntado si quería estudiar teatro. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Y fui a la escuela, también había que rendir un examen, que eran 2 semanas, tipo de clase, como iba a ser durante el año. Eran 3 años de carrera más un cuarto de residencia. Y fui a ver qué onda y esos 15 días de ingreso me volaron la cabeza. Y dije, es esto, no me importa si no entro en esta escuela, pero descubrí que quiero hacer esto toda mi vida. Fue así como ¡pah! Y mi papá feliz por un lado, pero cuando le dije a mi mamá, mi papá es actor pero además es comerciante, tiene un negocio, tiene un kiosco, locutorio, pago fácil, es todo. Porque es muy difícil la vida del actor y más con 3 hijas. Y cuando le dije a mi mamá, quiero ser actriz, ya sé lo que quiero hacer para mi vida, mi mamá me dijo, no, otro locutorio, no. Es real esto. Y bueno, y desde ahí que fue mi objetivo. Dije, bueno, yo quiero hacer esto para toda mi vida, quiero todos los días de mi vida poder actuar. ¿Y de qué edad estamos hablando ahí? 19. 18, cuando 19. Terminé la escuela, la secundaria. Ahí sí, está. Que fue como una gran incertidumbre porque sabía que quería ser artista, pero me rebotaban de todas las escuelas. Claro. Y digo, ¿qué onda? ¿Entendés qué está pasando? Pero vos estabas algo adentro, te decía que era por ahí. Yo desde que tengo noción de lo primero que soñé desde chiquita fue estar adelante de un público. Jugaba con Steffi, con mi hermana melliza, que teníamos una banda. Yo pensé que iba a ser por el lado de la música, pero no sé si lo habré vivido en otra vida o qué onda, pero sí. Desde muy chiquita ya tenía como la imagen de mucho público y yo en un escenario. ¡Ah, qué fuerte! Sí, yo le, o sea, con 5 años le decía a mi papá, yo voy a viajar por el mundo. Yo iba a viajar por el mundo, o sea, tenía la imagen del avión, ya sabía que quería hacer esto que estoy haciendo ahora, pero no sabía que era con la comedia. Mira, ¿y cómo llega la comedia? O sea, ¿cómo? Porque está bien, me estás hablando del arte, teatro, qué sé yo, pero ¿cómo entra la comedia y cómo se dispara? Porque hoy en día no hay otra cosa más que comedia, o sea, es eso, es la clave, es por ahí, ese es el objetivo, comediante. ¿Y cómo llega a eso? Bueno, en la escuela de teatro tuve unos seminarios de clown y todo eso, y el clown fue como que dije, ah, se puede jugar de esta forma. Obviamente en el teatro tenemos la tragedia, la comedia, sí, todo, pero nunca me había divertido tanto haciendo comedia desde el clown. Entonces de ahí dije, qué buena onda, que me gustaría hacer una varieté. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a malabarear. Entonces me puse a hacer malabares y me metí en el circo. Como que una cosa me fue llevando a la otra. Me metí en el circo y empecé a ir a convenciones de circo por toda la Argentina. Fui a varias, y que en donde hay talleres y todo, y es un camping enorme de gente en carpa. Con juguetes para malabarear tirados por todos lados, porque hay como esta idea de es mi juguete, pero está ahí, si alguien quiere usarlo, usalo, si alguien claro. quiere aprender, lo puede usar, después lo deja en el mismo lugar y lo usamos todos y compartimos y buena onda. En la Convención de Circo Nacional de Argentina, claramente, hay una maratón de shows. Hay un día de la convención que hay una maratón de shows que desde las 9 de la mañana hasta que dure, hay un show atrás del otro, mientras que afuera hay talleres y todo eso. Entre todos esos shows estuvieron los chicos de Señales de Humor haciendo stand-up. A todo esto, mi papá ya me venía quemando la cabeza todo el tiempo diciendo, vos tenés que hacer stand-up, vos tenés que hacer stand-up, y para mí era, no, eso no me gusta, típico. ¿De qué año estamos hablando? Porque convengamos que el stand-up tampoco es algo que hace muchos años que esté. Claro. Entonces, que tu padre ya te dijera eso. Y mi papá hace como 7 años okay. que me lo decía, y yo hace 5 que hago stand-up. Okay, entonces estaba la movida del stand-up estaban claro. ahí en la vuelta. Mi papá había ido al Paseo de la Plaza, o creo que los vio en Mar del Plata, pero los vio, le gustó, y todo el tiempo no paró de decirme ni un día. Vio? A los chicos de Señor. A ellos, okay. Sí. No paró ni un día de decirme, vos tenés que hacer stand-up. Y para mí, eso era gordos quejándose de la suegra. Tenía un súper prejuicio. Prejuicio, sí, como sí, sí. Mucha gente del teatro tiene el prejuicio con el stand-up. Que después que lo descubrí, te das cuenta que es una boludez, porque el stand-up es muy bueno y se necesitan muchas herramientas teatrales para hacerlo. Y el stand-up te da muchas herramientas como actor también. Para entonces, el teatro, claro. Claro, como que se retroalimentan. Mutuamente, pero igual está el prejuicio. Está el prejuicio. Entonces, para mí era imposible que yo me dedique al stand-up porque yo soy actriz. Bueno, me gusta el circo, pero no. Y vi a los chicos en la convención de circo, me cagué de la risa y como que plantaron la semillita, ¿viste? Nada, me fui. Yo seguí convencida que no, o sea, no pensé, dije, voy a hacer stand-up a partir de ahora. Sí. Me fui a mi casa, pasó como un año, y yo en ese momento estaba ensayando La Casa de Bernarda Alba. con mi grupo de amigas con las que hicimos la escuela de teatro, que egresamos de ahí, convivimos un tiempo y todo en una casa. Son, o sea, las considero mis hermanas, porque literalmente, ¿no? Más allá de que hayamos hecho de la obra, claro. Las considero mis hermanas y crecí un montón gracias a ellas. Pero llegó un momento que éramos como 10 mujeres intentando ensayar. Mm. Mujeres que tienen hijos, mujeres que tienen trabajos con diferentes horarios, que no todas le dedican esto al 100%. Claro. Y bueno, empezó a ver como... bueno, cuando actuábamos, yo había como buscado las fechas y viendo cómo aplicar para ir al Encuentro Nacional de Mujeres con la obra, con Bernarda Alba, que me parecía súper importante y eso, y al final ninguna podía y todo eso, y me hizo un clic y dije, mi objetivo de toda la vida fue viajar haciendo arte, que te dije desde chiquita que sueño con eso. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté tantos años dedicándole a esto, como todos los días de mi vida, porque los días que me levanto se lo dedico a esto, ¿cómo puede ser que no pueda lograr viajar? ¿Por qué es tan difícil? Dije, tengo que hacer algo que me pueda ir a la mierda sola. Y ahí me cayó la ficha del stand-up. Claro. Y dije, claro, es el stand-up. En ese momento no tenía ni un mango, igual que ahora, ¿no? Pero estaba viviendo hacia el semáforo, hacía malabares en los semáforos con pelotas de fútbol. Me iba muy bien porque era raro ver una mina con 3 pelotas de fútbol. Mira. Encima. Me iba muy bien y la pasaba bien también, y aparte entrenaba, entonces era un laburo copado. Mira qué y bueno. Altos tubos sacó la torta malabareando con las pelotas de fútbol. Y bueno, entonces dije, bueno, voy a averiguar, porque capaz no es tan caro. Entonces, mandé un mail a Señales de Humor y dije, bueno, a ver qué onda. ¿Qué onda? Yo no sabía si había taller ni nada. Y me contesta Rulo y me dice que sí, que hace Rulo, un taller. ¿Cómo es el nombre? Ay, se me hizo una laguna. Ah, ok, bueno. Esta no parte cortala. Lo cortamos, editamos. Queda para el orto. Lo cortamos. Pará. Ay, no puede ser que me olvide el nombre. No importa. Gustavo Valiente. Ah, ok. Ahí puedes. Ahí edito y meto. Sí, Gustavo Valiente y Gabriel Gómez. Ok. Son los dos. Rulo Gustavo Valiente. Me contestó el mail y me dijo que sí, vení a una entrevista, charlamos, vemos si es lo que está buscando. Y dije, bueno, vos. Fui a la entrevista y pegamos la re onda. Qué bueno. Nos tomamos una birra, era como si ya nos hubiéramos conocido, la verdad. Me sorprendió la buena onda, como no sabía lo que esperaba. Claro. Había tenido otras reuniones para talleres y cursos, pero era como muy formal y esto era como, ¿what? Y bueno, charlando así, le digo, mirá, yo me estoy dedicando al semáforo y todo eso y me becaron. Mirá qué bueno. Me becaron todo el taller. Me dijeron que no lo diga nunca, pero a mí me parece muy importante porque tengo que agradecerlo, porque me cambiaron la vida. Claro. Y si no me daban la oportunidad, capaz yo no lo podía hacer. ¿Por qué crees que pasó eso? Rulo me dijo, nosotros preferimos becarte, que sabemos que vos le vas a poner toda la onda y que te va a encantar y que lo vas a hacer, antes que venga otra persona que quizás nos pague todo el curso adelantado y que no, como que al final lo termine dejando o algo así. ¿Crees en la suerte o en el destino? Creo en la energía del universo. Ahí va. Sí, obvio que sí. Y por esto que acabas de decir y por las cosas que hemos estado charlando, es como que se da muchísimo. Y a vos en particular en tu vida es como que se ha dado pila de oportunidades. Y como me que estoy emocionando mucho. Como que el universo te pone de vuelta en el camino, ¿no? Claro. En tu es camino. Es como, cachetazo, volvé a tu lugar. Claro. Es muy loco eso. Es muy loco, aparte, porque ahora que como que lo estamos charlando, me estoy emocionada. Llora. Sí, porque te estoy contando esto, o sea, que los locos me becaron como confiando en mí, y te lo estoy contando desde un hotel en Perú, que ayer hicimos un show que estuvo increíble. Impresionante. Entonces es muy emocionante, la verdad. Ay, Dios. Me acaba el abrazo. Menos mal que no hay video, porque... La verdad que ha sido muy... Menos mal que no hay video, porque tenía toda la cara deforme. Fue muy emocionante, o sea, no solo por actuar en otro país, sino con lo que hablábamos. Sí, la sí, importancia sí. De ser tres lesbianas haciendo un show en Perú. En este lugar, sí, claro. Tal cual. Sí, sí, fue como muy fuerte todo lo que pasó ayer. Claro. Y creo que lo que ha pasado en todo momento con respecto a este show, en particular desde que comenzaron los primeros contactos, como vos decías en el, sí, en el WhatsApp. Ya nos cagábamos de risa, sí, en ese, sí, momento. Sí, como había, que como, onda, había como esas de energías que de las que estamos hablando y que como todo se fue encauzando para que esto sucediera. Claro, para que estemos las tres acá, como en este momento. Que aparte, yo ya que les dije que sí, que hubo gente cuando fui a Uruguay y que las chicas de algunas de las chicas de las manzanas vi que me decían, cuando fui a Uruguay me decían, tenés que conocer a Adelina, ¿cómo no la viste a Adelina? Y después cuando las chicas se encontraron con Carolina en la gira, me decían, tenés que conocer a Carolina, tenés, claro, que conocer a Carolina. Y justo a las dos que tenía que conocer, ¿entendés? que nos convoque Caro para hacer el show, es muy genial. Sí, sí, sí, sí. Pero obvio que sí, tengo clarísimo que la energía del universo y es el deseo que nosotros le mandamos de esto, o sea, yo por momentos, como volviendo al tema del universo, sí, y todo, sí, eso, yo tengo la certeza de que a esto me voy a dedicar y que voy a hacer esto toda mi vida y que voy a vivir de esto y que me voy a ir bien. Porque no puede ser que los sueños desde que tengo 4 años, claro, sí, no, sí, puede, sí, ser, sí, que, sí, no sea real. O sea, sí, sí, esta, sí, va a ser mi vida. Está es, siendo. Está mi siendo, vida, claro, es, claro, claro. Entonces es como que por un lado tengo una confianza ciega de que es por acá. Y por otro lado me suceden las cuestiones como normales del país en donde vivo, claro, de Argentina, la realidad, con la inflación y, claro, la realidad de estar todos los días ahí y que por suerte tengo una compañera, eso, a eso de iba, hierro, claro, que nos la bancamos comiendo arroz, el sacrificio solo o fideo con mostaza y... Sí, sí, el apoyo del otro, ¿no? De la pareja, porque claro, uno puede tener como ese objetivo y como tener claro, esto es lo mío y voy hacia ahí y demás, pero claro, después hablábamos de nuestras realidades, las sí, realidades en pareja diferentes, ¿no? Yo con mi familia y demás, y también teniendo una mujer que me, una esposa que me apoya muchísimo y que me da para adelante, y por esa misma razón estoy yo acá hoy. Claro. Y pero al mismo tiempo yo no pudiendo o no queriendo dejar todo lo otro que me da la estabilidad y la seguridad, claro, que yo necesito, y al mismo tiempo admirando a gente como vos que sigue claro, persigue ese objetivo y se la juega y claro, es como una fuerza superior que sí, igual también yo te admiro mucho a vos por el tema de sostenerlo seguro, porque yo no puedo hacerlo, o sea, lo intenté y me enfermo, claro, me encantaría poder lograr hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque tampoco se justifica, o sea, si bien yo tengo una pasión y un deseo enorme, por eso estoy así, tampoco se justifica, ¿entendés? Como, ¿por qué tanto? ¿Entendés? Como, hubo gente que me lo preguntó, ¿tanto así como todo el tiempo comer arroz? Claro. Y sí, porque la verdad es que hay semanas que a mi casa no entra un centavo. Con lo que trabaja Juli pagamos el alquiler y ahora como están las cosas, se hace cada no entra más difícil, plata. Claro. Entonces... vamos viendo qué pasa. Sí, es el día a día. Y poder sostener otro laburo que te da la seguridad, que vos sabés que, bueno, más allá de lo que pase, de que haya meses flojos, vos podés sostener el otro trabajo. Yo también tuve trabajos así, en relación de dependencia, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que al final la terminé pasando muy mal. Claro. Y ahí fue cuando yo justo la conocí a Juli cuando tenía otro trabajo. Estaba en relación de dependencia, yo me estaba alquilando un departamento, estaba viviendo sola, bien económicamente, y haciendo los shows menos, pero porque como tenía el trabajo, te quita energía, te quita tiempo. Sí, que es real. Claro. Pero bueno, después me cambiaron el horario en la noche y ya no podía actuar más. Claro. Y ya ahí estábamos viviendo con Juli. Juli en ese momento estaba sin trabajo. Entonces era como, bueno, yo ya no aguanto más acá. Lo estoy haciendo para bancar. Sí, sí, para sí, bancar sí. La casa, para bancar el pan. Pero la verdad es que no puedo. Mi alma no puede más. Sí, sí, sí. Era sí. Así. Mi alma no puede más. Y Juli me empezó a ver que yo ya no podía más. Y me dijo, renunciá. No sé cómo vamos a hacer, no sé qué vamos a comer, pero vos tenés que renunciar porque yo te quiero ver feliz. Y dije, va, me caso. Y otra vez el universo, ¿no? Me caso. Y el universo me lo dio todo, porque desde el día que renuncié, que no pararon de salirme cosas copadas. Qué increíble. Más allá de la inestabilidad económica, sí, a pesar de lo genial que nos pase como comediantes, como actrices y todo. La economía es como otro tema aparte. Sí, sí, sí, claro que hay que reconocer también que Argentina está pasando por una realidad complicada. Sí. Más allá de... Sí, de... sí, y aparte de esto, como, vos podés trabajar o crecer un montón como comediante, pero igual eso puede no notarse. No rendirse, no rendir. Claro, por lo menos, o sea, tengo meses muy buenos... Si no, tampoco podría estar acá. Es como, sí, ¿qué hace esta en Perú? No tiene claro, más comer, claro, yo voy a Perú. Claro. Tengo meses muy buenos y hay otros meses que son terribles. Que ahí Adri y Miriam, que son nuestras mamás, nos dan comida. Nos alimentan a los pichones. Nos ayudan con comida. Con plata no, porque ellas también están hasta las manos, pero nos ayudan en lo que pueden. Compartimos el plato de polenta. ¿Sí? Claro, claro, claro. En eso también tenemos mucha suerte porque tenemos ahí... la familia. Sí, sí, ahí, sosteniendo. O hay amigos también. La comida nunca va a faltar, en realidad. Ahí va. Obviamente, a veces es el quinto día que comes arroz y tenés una gana de comerte una hamburguesa. Seguro. Pero bueno, ya fue. Y Juli, nada, me banca totalmente. Qué bueno. Y es... Igual ella me conoció actuando, así que un poco era como... Ya, ya sabía lo que ¿vos se ¿vos te enamoraste de esto? Entonces hay que mantenerlo es también. Lo que porque, ¿esta carita? Claro, esta carita toda deforme de llorar de emoción. Sí, y digamos, ¿tu trabajo en qué consiste? ¿Shows en boliches? ¿Haces eventos tipo en empresas? ¿Cómo es? Estuve, lo que más hice fueron bares, porque desde que empecé que actué en todos lados, o sea, al principio no me importaba nada dónde, eran Ranelag por 5 pesos con 50 y tenía que hacer 7 minutos y yo iba. Ahí va. Ranelag queda muy lejos de mi casa. Entonces hice muchos bares, hice boliches gays, que fue... muy genial la experiencia porque es un público que está 100% identificado. Claro. Capaz en los bares hay veces que cuesta más porque hay gente que en Argentina se mueve mucha gente por volanteo, entonces capaz hay que gente entra que entra en un show pero no sabe a quién va a ver. Claro. Entonces de repente aparece una lesbiana y es como, ah, me importa un culo todo lo que estás contando. Claro. De cosas, sí, de lesbianas. Sí, sí. Y bueno, ahora, al principio era un poco así, pero ahora por lo general igual se ríen, como que me dicen, ah, qué bueno, porque yo tengo una amiga igual. Bueno. Luis. Luis. Y haces bares. Y hago bares, sí. Ahora estoy armando un unipersonal y la idea es hacer teatros. Bien, ya. En sala. En sala. Capaz de hacer algún bar, pero un bar piola, ¿no? Ya no sé si... Sí, sí, no el barcito... Claro, para probar material y eso sí, claro. Siempre, obvio, pero... ¿Y querés pero contar un poco de lo que en lo que estás trabajando? O mejor secreto. No. O mejor no. Hay unas ideas, hay mucho material, me falta un poco de orden. ¿Y tenés, por ejemplo, alguna fecha estimada de cuándo vas a arrancar con eso? No. Arrancar a mostrarlo, claro. Digamos. No, no tengo fecha porque soy medio bardo con las fechas y con los horarios. Como que no tengo mucho sentido de orientación en el tiempo. Y tampoco es algo que me quiero apurar. Está bien. Es más, al principio tuve como, este año tuve como una cosa así de, tengo que hacer el unipersonal porque ya hace 5 años que hago. Y después dije, para, ¿quién dice que yo tengo que hacer un unipersonal? ¿O por qué? Claro. Sí, sí, sí. Y dije, tranqui, voy a ver qué pinta también, qué es lo que pasa. Y fui a hacer un coaching con Pablo Picotto para, para ajustar un poco el material para el Comedy Central. Y empezamos a charlar y pegamos la redonda y hablando del material y todo. Y me dijo, ¿vas a hacer un unipersonal? Yo te dirijo. Y fue como, ¡ay, qué grande! Sí. Y bueno, se dio. Así que estamos teniendo unos encuentros. Qué bueno. Muy, muy copados. No lo conozco a Picotto personalmente, como no conozco a tantos comediantes, pero he escuchado varios podcasts, justamente varias entrevistas que le han hecho, y me parece una cabeza espectacular. Me encanta lo que, cómo piensa y su manera de como de manejar, y lo que le encuentro también es como lo simple, o sea, no te compliques, es por acá, punto. Bueno, yo fui tipo crisis. Tengo esto, me parece que es una mierda, no sé qué hacer. Y me dijo, contámelo. Y como me la subió, o sea, me hasta me dio, no sé, me dio confianza. Claro. Y quedó genial el material y me fue re bien en el comedy. Y sale el 2 de julio, no sé si... 2 de julio. No sé si el podcast va a salir. El nuevo, lo de Comedy Central. De este año, sí. Uh-huh, el de este año, porque ya tuviste... El año pasado. Y bueno, nada, pintó buena onda con Pablo. Nos gustamos. Ahí va. Y estamos trabajando para eso. En pos del unipersonal. Sí. Comedy Central. Sí. Esa experiencia. Flash, porque aparte fue sorpresa. Porque no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba ni ahí. Porque hay muchos comediantes y muchas comediantas que yo empecé, o sea, cuando empecé a ver y los empecé a seguir y me parecen que son geniales y todavía no estuvieron en comedy. Y tampoco, o sea, para el nivel, yo creí que no estaba ni en pedo a la altura. No, nunca me esperé que me llamen porque no lo pensé, sí, o sea, sí, nunca, sí, sí. Nunca me imaginé incluida en esa lista ahora, ¿entendés? Es más, yo volví de grabar un programa de Hora de Reír, se llamaba. Ah, sí. Volví de grabar y me llegué a casa, se grababa a la mañana el programa, llegué a casa y volviéndome a poner el pijama le digo a Juli, ahora Comedy Central, arre, no, de acá a 5 años, dije. Y a los meses me llamaron, que encima me contactaron por Facebook, y cuando la productora me escribe, me pone, hola Fiore, estamos... que me había quedado en la carpeta de filtrado, casi me lo pierdo. Ah, mira. Y me mandó solicitud de amistad y dije, ¿y esta quién es? Y vi que era productora de stand-up y dije, voy a aceptarla. Total. Y ahí me sale, hola Fiore, ¿estás ahí? Y cuando abro la conversación, veo que arriba decía, hola Fiore, estamos convocando a comediantes para el Comedy Central. Y ya me empezó a temblar la mano. Ah, qué salado. Y le digo, hola, sí, estoy acá. Y me dice, estamos como... Yo todo el tiempo igual sentí que me iban a convocar de público. Para ir a ver el show. Porque, de claque. Claro, porque aparte yo le decía a Juli, tenemos que estar atentas porque yo había ido a ver la grabación del año anterior, no, la anterior. Y me encantó la experiencia de ver el show en vivo. Claro. Me pareció genial. Y el año siguiente me lo perdí. Y después lo vi por la tele y dije, qué boluda, cómo me lo perdí, en qué momento se grabó. Y todo el tiempo estaba, no nos tenemos que perder, hay que estar atenta a la página de Comedy Central, hay que ver cuándo van a grabar, quiero ir a ver. Y claro, cuando me estaban escribiendo dije, ojalá, quiero ir a verlo, pensaba. De esta reclut de público. Claro. Y otra me vez. Dice, ¿tenés 6 minutos para grabar? ¡San! Y fui corriendo a la pieza que Juli estaba acostada y le digo, ¡Juli! ¡Juli! Llorando así como recién, la verdad. Me convocaron para grabar en Comedy Central y Juli se paró de la cama y empezamos a saltar en círculo, sí, real. Sí, sí, sí, sí. Nos abrazamos y saltamos en círculo. Porque la verdad que esto, yo había renunciado y la estábamos pasando mal económicamente. Y más allá de lo económico, lo que significa para uno que la viene peleando, claro, que te reconozca. Un reconocimiento, de alguna forma. Claro, claro. Para mí lo más importante del Comedy Central fue eso, como hacer el show en vivo. Ahí va. Más allá de que salga en la tele, que está recopado y todo eso, compartir escenario con los clase A. Con los que yo empecé que podían ser tu referencia. Claro, mis referentes. Como yo era re fan. Sí, sí, sí, sí. Y qué sé yo, Fer Metilli, ¿entendés? Como grosa de la vida. Sí, sí, sí, sí, sí. Y de repente como estar grabando ahí, que la chabona baje del escenario y que nos abracemos, y es como, oh, qué flash. Claro. Es un flash. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estuve muy emocionada. Es más, si ven el video, van a ver que me falta un poco el aire. Porque se me daba vuelta el pecho de la emoción. No podía. No podías creer que es lo que estabas viviendo. Claro, aparte era como un. Era como esto, el universo, otra señal de que es por acá. Es, ¿sí?, que a eso iba. ¿Te das cuenta que otra vez? Claro. Es el un regalito. Casualidades, como, o no sé, llamarlo como quieras, energías, no sé qué, pero otra vez te pone en el lugar donde tenés que estar. Claro. Y es por acá, una vez más. Sí. Y es por acá. Qué bueno. Y este año entonces. Ya grabaste el segundo para, sí, Comedy Central. Qué también, bueno. Qué igual bueno. Fue otro flash, ¿no? Como este año, cuando salí al escenario, hice como un. Para que. No sé si lo van a editar o va a salir, pero porque dije, bueno, no me va a pasar como el año pasado que no tenía aire. Así que lo largo toda la presión justo antes de salir y arranco. Y que sea. Y estuvo muy bueno, la verdad, estuvo muy bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Cof, cof. Qué bueno, qué bueno. No estoy muriendo, ¿eh? Che, y ahora. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora en qué estamos? Esto, este paso acá, este viaje, esta invitación al festival, todo lo que ha pasado. Contame. ¿Cómo te sentís? ¿Qué. Estoy. Otra vez fue el destino. No sé, no caigo. La verdad que capaz una persona que no, o sea, no sé si es que no vivió, claramente, que no vivió esto, no sé, piensa como, ay, qué exagerada, esta mina, sí, sí, sí, tan emocionada, está bien, fue a actuar, pero posta que fue zarpado. Sí. Después, bueno, vamos a tener el video también, porque Carolina y su gran producción, claro. Sí, sí, sí. Se encargaron de que encima tengamos un video. Vamos a poner en contexto. A las dos nos invitaron para presentarnos en el segundo Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad en Lima, Perú, sí, donde hay distintos espectáculos de teatro y, bueno, stand-up, que fue el nuestro, que se llama Torta de manzana. Manzana. Se llamó Torta de Manzana. No sabemos por qué eligieron ese nombre. Este nace de las manzanas de Eva y como en una charla en Montevideo, pero bueno, se cristalizó y se llevó a cabo ahora. Y la verdad es que sí, que ha sido una experiencia como muy fuerte. Muy, muy, muy intensa, sí, en todo sentido. Que creo que lo hemos hablado las tres, tres mujeres comediantes lesbianas haciendo este show de stand-up en Perú, en Lima, Perú, claro, con todo lo que eso significa en cuanto a realidades, ¿no? Porque hay algo, claro, que hemos estado charlando de lo que son las realidades para la comunidad LGBT en los distintos países, en Uruguay, en Argentina y acá en Perú. Sí. Y lo de ayer, porque ayer fue el show, fue como muy, muy, muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte todo lo que se vivió. La verdad que sí. Muy fuerte el cagazo que teníamos antes. Muy fuerte, muy fuerte. Antes del show. Las pasamos expectativas, todos los estados por los que pasamos. La angustia, la desesperación, sí, la felicidad. Las ganas de irnos. También Adelina quería salir nadando para Uruguay. Pero lo que pasó ahí en el escenario, en la sala, fue increíble. La verdad que sí. Por eso digo, por suerte que hay video. Sí. Porque nosotras estamos así súper emocionadas y todo, y es como, bueno, sí, pero está el video, hay video. Está la prueba. ¿Entendés? Hay video. Claro. Y la verdad que, el público fue muy increíble, o sea, muy agradecido, muy, no sé, yo creo que fue uno de los mejores shows que hice en mi vida. Sí, para mí también. Sí. Para mí también. Y creo que el post show, lo que pasó después, también el conversatorio, sí, fue como un plus que, claro, que te mueve toda la parte humana, claro, más allá de tu carrera como comediante. Sí, que se acercara a la gente, el público, que se, primero que hicieron las preguntas que hicieron desde qué sé yo, por ejemplo, una a mí me preguntó si era verdad lo que yo decía. Ah, ¿de verdad tienen una hija? Claro. Realidades que están muy alejadas. Claro, sí. Y y es como muy, ay, a mí me tocó muchísimo. Claro, hay gente, obviamente en todas partes del mundo, hay gente que no puede salir del closet o que le cuesta más y eso, más allá de las condiciones de las leyes cada país. Pero acá es como, de verdad, es un tema porque todavía es tabú. Y claro, que de repente, o sea, yo me pongo en el lugar, o en mi lugar, cuando yo recién estaba saliendo del closet, que era muy difícil contarlo y todo, y de repente verte a vos, claro, haciendo comedia, tan empoderada y tan como viviendo tu vida, ¿entendés? Uh-huh. Casada, con una hija. Uh-huh. Te mueve algo, claro. Es un flash, te llena de emoción, te da como esperanza de vida, no sé. Sí, como, decís, como una fuerza también ahí como un para... Un alivio, claro. Sí, hay alguien, mirá la que está esta mina, ¿entendés? Como, está bien, es la condición ahora de Perú, pero ya con este festival, aunque sea un poquito, lo estamos cambiando. Sí. Y es re fuerte. Muy fuerte. Sí. Es que estamos medio shockeadas también. Sí, ¿no? Estamos, sí. Yo quedé como en un shock medio. Ayer Adelina terminó el show y estaba falleciendo. Sí, básicamente. Después le dimos comida por un tubo, por la boca. Y mejoró, pero. Sí, a mí también me bajó la presión en la combi. Cierto. Dejamos todo, literalmente. Sí, dejamos todo. No pueden decir que no lo dimos todo. Claro. Pero vos siempre pensaste que, o mejor dicho, a ver, ¿alguna vez pensaste que iba a tener este alcance lo que vos hacés como artista? Siempre fue mi sueño viajar haciendo arte, que te dije desde chiquita, sí, ya sí, me sí, imaginaba sí, sí. En el avión. Pero yo me refiero a más allá de poder viajar, claro, que cause este tipo de cosas. No, ni loca. Nunca fue, o sea, yo creo que ninguna se lo planteó como un objetivo, claro, ¿no? No lo planeé nunca. Uh-huh. Ni me lo imaginé. Yo creo que no éramos ni conscientes, ¿no? Claro. Claro, porque yo empecé hablando de mí, exacto, riéndome de mis propios conflictos con mi familia, y para mí era como gracioso en un punto y desafiante que mis papás me vayan a ver a la muestra y no sepan de qué estoy hablando, que no sepan de qué iba a hablar, y de repente salir diciendo ahora soy torta, algo que al principio ellos no querían que nadie se entere. Claro. que no lo de, que no andes de la mano por el barrio con tu novia porque vas con tu amiga, porque qué van a decir los vecinos y todo eso, y de repente yo estar parada arriba de un escenario con un teatro lleno de gente diciendo soy lesbiana y mis papás ahí riéndose, claro, de la situación, me pareció algo de desopilante ya. Ya de por sí. Lo hice como a ver qué pasa, cómo voy a hablar de esto. Sin pensar en todo lo que iba a venir después. Nunca me lo propuse como dije, voy a hablar de esto, porque si hablo de esto. Opa, se quedó sin batería. Pero tengo. ¿Sí? Sí. Se me durmió la piel. Después de cuestiones técnicas que ya están resueltas, seguimos con la charla. Hablábamos un poquito de si eras consciente del alcance que a dónde llegás con lo que decís en el escenario. Y que claro, que creo que a ninguna de nosotras se nos pasó por la cabeza que lo que hacemos ahí arriba pudiera provocar todo lo que provocó, por ejemplo, la noche de ayer. Claro. Que fue un viaje. Sí. La verdad que no, nunca en mi vida me lo había imaginado. ¿Qué viene después, Fío? ¿Qué viene después? No tengo ni idea qué viene después. No tengo ni idea. Que venga todo lo que tenga que venir. ¿Cómo te si vos yo insisto en esto de las energías y cómo te ponen en el lugar, y digo te ponen porque como que tu ejemplo es muy claro de eso, como que cada cosa que te ha pasado es tiene que ver con eso y es muy fuerte por todo lo que hemos charlado. Es un flash. Vos cuando decís energía, ¿qué es? ¿Es energía? ¿Es un alguien? ¿Es un algo? ¿Es un dios? ¿Sos creyente? ¿Qué es? Y, no, tengo un conflicto con la religión. En realidad yo fui a escuela católica y la verdad es que si vamos a por ese lado, o sea, respeto mucho a la gente que tiene fe en Dios, en la Virgen y todo eso, pero en la iglesia no creo ni un segundo. Me parece la multinacional más grande del planeta. Y todo eso. Me parece eso, que, o sea, más allá de las iglesias, tener fe en algo te hace mover. Sí, no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen, fue gracias a Dios, todo bien, pero vos hiciste un montón para que las cosas sucedan. Entonces, ahí está. Eso es, como está bien pedirle al universo lo mismo, ¿no? Pero uno también tiene que moverse constantemente, porque si te quedas en tu casa sentado, que ese es un conflicto que estoy teniendo mucho ahora, porque estoy mucho en mi casa, escribiendo material o mirando especiales, pero estás trabajando. Netflix y todo, claro, pero la idea de lo que es el trabajo, no sé si en todos lados, pero en la Argentina es como tenés que irte de tu casa, tenés que cumplir claro, el horario, sí, tenés sí, que sí. Y es muy raro estar en tu casa porque uno se siente que está al pedo. Yo creo que más allá del concepto de trabajo es cómo el resto entiende que es el trabajo del comediante. Claro. Porque me parece que para el comediante es trabajo ver especiales de stand-up en es que Netflix. Estás tomando clases. Exacto. Es entrenamiento. Sí. Para el comediante es trabajo de pronto estar sentado en un sillón pensando, con la mirada perdida, pensando, porque ahí estás armando de pronto tu unipersonal. Sí. Pero me parece que el entorno capaz que no lo ve como un trabajo. Claro. Está todo el día rascando. Por suerte mi novia lo ve, claro, que es lo más importante. Después toda la gente que me mande a trabajar se puede ir bien a la mierda. Lo importante es mi novia porque... Bueno, Juli. Porque... Nada, porque esto. Porque estamos compartiendo. Porque estamos las dos como apoyándonos para que salga adelante nuestra relación, más ajá, allá de los trabajos de cada una y los deseos y todo. Entonces, para mí es súper importante que ella me banque en eso y que de verdad vea que es mi trabajo ponerle estar mucho tiempo con el celular. Claro. Eso fue, lo hablamos, porque es como, bueno, pero estás un montón de tiempo con el celular, te pido mil disculpas, pero estoy trabajando. Claro. Como eso, capaz que justo encima ella trabaja en turno tarde-noche ahora, entonces por lo general coinciden los horarios de los shows o sí, algo así sí, con su pero trabajo. Hay mucho del trabajo de las redes sociales o de hacer contactos y todo eso que lo tengo que hacer durante el día. Claro. O capaz, lo que tiene esto es que no hay un horario. Hay gente que te escribe a las 3 de la mañana, che, Fiore, ¿podés hacer un show el jueves en Burlingame? Claro. Y es como, sí, pero capaz te contesto mañana. Claro. El tema es que si no contestas rápido, me pasó justo que estaba tomando el avión para acá y me escribió un chico y me dijo, Fiore, ¿podés hacer un show? Y la verdad le digo, le contesté re más tarde porque justo tenía que ponerle el teléfono en modo avión, como sí, estaba sí, re sí, en sí, otra. Y cuando voy a responderle, me dijo, disculpa, ya encontré otro comediante. Igual es una paja, porque es como, te están llamando a vos porque buena onda, pero puede poner a otro. O sea, nadie sí, es imprescindible sí, en nadie la vida. Nadie es imprescindible, claro. Pero bueno, como eso, tenés que estar como muy pendiente todo el tiempo de las redes. Igual yo calculo que eso debe ser en este momento, en esta situación comediantil mía, capaz más adelante, qué sé yo, no sé, a un nuevo más grosso no le debe pasar. Que ¿tenés idea venir? ¿Cuántos seguidores tenés o cuánta gente te sigue? Vaya la redundancia. Sí, muy pocos. La verdad es que no tengo. ¿Cuál es la red social con la que más? En realidad yo siempre me manejé bien en Facebook. Como desde que arranqué, porque aparte siempre escribí lo que pensaba y hay gente que me sigue en Facebook antes de hacer stand-up porque le gustaban mis comentarios. Ah, mira. Re loco, yo nunca lo pensé, pero después cuando capaz me vieron por la tele y eso me escribieron y me dicen, yo te seguía desde hace un montón, mira, porque me reía con los comentarios que haces y todo eso. Y ahora te vi haciendo stand-up y me re gustó. Mira qué bueno. Y buena onda, pero es medio raro, como que hay gente que me sigue que no me, como, ¿cómo te puedo explicar? Hay gente capaz que me sigue en Facebook que no me sigue en otras redes, hay gente que me sigue en Instagram, solo en Instagram, que no le importa el Facebook ni nada. Por ahora tengo pocos seguidores, perdí muchos con el tema de la legalización del aborto. La militancia, te iba a preguntar, claro, eso. Con la militancia y con los chistes en contra de la Iglesia Católica, que a mí me divierte mucho, mira, pero a la gente no le gusta. Pero antes me preocupaba, como, no sé, le ponía una foto con el pañuelo del aborto legal y me dejaban de seguir 10 personas, que para mí es mucho, capaz para la gente que tiene 1 millón no es nada, pero yo tengo 3.000 y algo, que es poco, ¿no? Y me preocupaba y después dije, mejor. Si me dejan de seguir, claro, mejor. Yo no quiero que me siga gente que piensa, no es que piensa diferente, me encanta la gente que piensa diferente, porque si no, sí, cada sí, uno sí, se sí, queda sí, en su cubículo y no se aprende, no se crece, no se comparte y todo. Pero si te ofendés por un chiste que hago, claro, capaz que mejor no me sigas. Y no. Si te hace sentir mal. Sí, claro. Capaz que después tomamos un mate y podamos charlar y todo y pegamos buena onda. Sí, pero sí, las sí, redes sí, son para eso. Para sí, seguir sí, el sí, contenido que hace una persona. Si no te gusta lo que pienso, aparte igual es como fuerte. Porque ¿para qué me seguís si no te gusta, claro, lo que pienso? Sí, hay sí, mucha gente que sigue a comediantes o artistas por odio también. Para bardear después. Pero es muy raro. Como no hay gente que me escribió bardeándome y tipo, si querés que el aborto sea legal o como estás matando niños, puta, cerrá las piernas, usá preservativo. Es como, señora, soy lesbiana, ni sabe a quién le está hablando, ¿entendés? Claro, claro. Pero bueno, como esa gente, digo, bueno, está bien, si no me quieren seguir más, no me sigan, prefiero que... O sea, sé que los que se quedan es porque de verdad me bancan. Ahí está. Entonces, buena onda. ¿Y sentís que o sea, como público te sirve? O sea, esa gente que te sigue después te va a ver al teatro o a los boliches... Y es medio particular porque me siguen gente de todos lados, de, o sea, como te puedo decir, el otro día pregunté, díganme, porque ahora vuelvo de Perú y no sé qué va a suceder, no sé qué voy a hacer, díganme de dónde son para ver por dónde puedo actuar. Y me dijeron, tipo, el sur de Argentina, Córdoba, de Uruguay también me escribieron, de San Clemente, de Puerto Madryn, todos lugares... totalmente diferentes, que me encantó por un lado, claro, porque digo, bueno, bien ahí, como, pero como que no está concentrada, claro, en ningún lado tampoco. Igual todas las tortas que me escribieron con mucha buena onda diciéndome, avísame, quiero ser la primera en saber cuándo vas a estar acá, no sé, ponerle en Rosario, y que me digas, quiero ser la primera en saberlo y yo te lleno el teatro, voy con todas mis amigas. Todas me dijeron eso. Todo el público torteril. Claro. Mirá qué y bueno. Eso es como que dije, buena onda, como me bancan en serio, ¿entendés? Sí. Como te vimos por la tele y vamos con mi tía y... Claro. Muy flash. Y bueno, estoy como un poco... como tratando de generarlo también. Ahí va, porque a trabajar para eso. Claro, si fuera por mí, yo ahora directamente de Perú me voy a hacer gira por donde sea. Obviamente. Sí. Pero sí. Bueno, tiene que ser como toda una movida. Tengo que crecer en seguidores. Claro. Porque obviamente para nadie que algún va a productor, una gira, exacto, diga cuántos seguidores. Yo no la te sigo entre lesbianas, no podemos hacer una gira, hay que pagar en muchos costos. O te siguen solo lesbianas. Claro, no, pero eso yo creo que eso está re bueno. Me parece no, ropa. No, yo lo digo en el claro, en la visión desde un vienen productor. Vienen todas lesbianas, claro, todas lesbianas. Claro, torta. ¿Cómo te claro. conoces? Creo que fuiste vos que comentó que en algún momento te dijeron, habla de otra cosa. Por sí, favor. Un montón de veces. Está bien lo que haces, pero tenés que hablar de otra cosa. Claro. ¿Y pero por qué tengo que hablar ¿por de qué? Otra cosa? Claro. Sí. ¿De qué habla vos que de otra cosa, Jorge? Ay, siempre chiste de tu pene. No quiero escuchar más chiste de tu pene. No me importan los penes, ¿entendés? Sí, eso. Pero bueno, o sea, si vamos a hacerle caso a lo que todas las personas nos digan, hay gente a la que... es como los sabores de helado. Es como que vamos a una heladería y dices, no da mal la dulce de leche. Si a mí me gusta el de chocolate. Claro. Y pero hay un montón de gente que come dulce de leche. ¿Por qué no? Claro. Sí, tal cual. Si querés escuchar chiste de pene, anda a ver otro comediante. Exacto. ¿Y vos tenés tu público? ¿Sentís que tenés tu público? No sé. O sea, siento que hay personas específicas. Bueno, le puedo decir que hay 60 personitas. No sé si me estoy equivocando en el número. No sé si son más. Yo por lo que veo, lo que me devuelven en las redes constantemente... Mm-hmm. Se repite mucha gente que me escribe, que yo subo algo y me comenta o me habla por privado y me dice, me cagué de la risa. O otra vez me hiciste cagar de la risa, hija de puta, lloré en el colectivo, ¿entendés? Como esas cosas. En tu cabeza vos cuando pensás, por ejemplo, en tus seguidores y eso, tenés, por ejemplo, decís a mí, mi público o las personas que me siguen son así, tienen esta edad, tienen esta orientación sexual, tienen tenés esa idea que puede ser incluso hasta como una campaña de marketing para saber claro. Hacia dónde dirigirte. ¿Pensás en eso? Sí, lo pienso porque de hecho tengo que empezar a hacer videos, a generar contenido en ese sentido y lo pienso mucho. Sé que hay, o sea, ni bien arranqué que actué en boliches gays y todo eso, tuve muchas lesbianas de más de 40 mayores haciéndome el aguante, como mayores. Diciendo, qué bueno, mayores, yo como soy, vos, yo como yo. Señoras como vos, señoras casadas de la casa, que estaban muy felices de que esté surgiendo esto, como, y me explicaban, como a nosotras nos costó tanto. Claro. que era otra época, que era otra cosa lo que estaba pasando. Qué bueno lo que estás haciendo. Como, gracias por visibilizar a las tortas. Y no, se me pone la piel de gallina. Porque, claro, uno no piensa, pero por ejemplo, la dictadura. Claro. Todas esas secuencias, las lesbianas, los gays, las trans. Y ni hablar las generaciones mayores todavía, más de 40. Pensar, sí, mujeres. Nosotras conocemos gente de 50, 60 años. Que. Sí, decime. No, perdón, te quería pedir que edites algo. Bueno. Porque acabo de decir las trans, los trabas. Ah, ok. Está. Por favor, sí, quítalo. Está, lo sacamos. Déjamelo hasta las trans. Está, perfecto. Y cortame los trabas. Los trabas. Porque... Sí, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Me di cuenta, fue un fallo de, sí, sí, sí, de las palabras, pero digo, si llega a salir esto. Me... Sí, no, no, no. Bueno, sí, como la pasaron muy mal. Claro. Y bueno, igualmente, gracias a ellos, gracias a esas personas. Ay, sí, también estamos nosotras. Estamos nosotras acá dando la cara ahora, porque allanaron el camino, ¿no? Sí. Y la recontrapelearon y un montón dejaron su vida, literalmente. Literalmente. Para que hoy haya tres boludas. Acá haciendo chiste, ¿no? Pero eso, con respecto al público, otra vez volvemos. Las señoras me encontraron por el Facebook. Sí. Sí, digo las señoras porque hubo señoras realmente como tipo 60 y pico también, claro, que fueron. Que les encantó el show y que se hablaron entre ellas, como hay que ir a ver a Fiorella. Ah, buena mira qué onda. Bueno, qué bueno. Y después tengo muchas chiquitas, tipo 16, 17, que me vieron por la tele y están pasando la situación de salir del closet. Y también es como... Gracias porque la estaba pasando re mal con mi familia, me hiciste reír, o se lo mostré a mis papás y se pudieron reír de la situación. Y eso también es re fuerte. Claro. Porque está sirviendo para algo, además de para la risa. Ayer pasó algo. Perdón, y sí, yo te cierro. Sí, sí. Y después está la torta de más o menos de 20 y pico, 30, que ya salió del closet y todas me escriben y... por lo mismo, y me dicen, quiero una novia, haceme el contacto, por favor, de, no sé, compartime a tus amigas, como algo, conseguime, tengo ganas de tener novia, quiero una compañera, y todas están como en esa onda. Mirá, como soy Celestina. Celestina también. Celestina Carballo. ¿Y has logrado armar alguna pareja? Creo que no, por ahora lo intenté, se están charlando, tuve una intención de hacer tipo un Tortinder, que por un lado funcionó, hubo hasta chicas de Venezuela que escribieron, como yo dije, bueno, escriban su nombre, qué les gusta hacer, qué edad tienen y de dónde son puntualmente, la idea es que se hablen durante toda la semana y que el fin de semana tengan se una vean. Cita. Y bueno, por ahora se estaban charlando. ¿Y cómo lo organizas eso? ¿Dónde lo haces? Lo hice por Instagram una vez porque lo puse en una historia que salió jodiendo y dije, bueno, subí una publicación que de muy baja calidad porque soy muy mensa con la tecnología y me cuesta no mucho... Peor que yo. No sé, ayer me dijiste dónde se ponía el cable en el cargador portátil del celular. Bueno, pero yo no vos, podía encontrar el agujero. Pero vos me enseñaste a hacer el repost de Instagram. Sí, vienen ahí las tortas compartiendo información. Esto crece cada día, vamos a dominar el, a dominar el momento. Vamos a tardar mucho, pero lo vamos a lograr. ¿Qué te estaba diciendo de la tecnología? Ah, el Tortinder. Sí, me cuesta mucho editar videos, entonces hice lo que pude. Me ayudó mucho Juli, claramente. Y lo puse como una publicación y abajo puse como la onda es que se escriban, que... Nada, cuenten acá quiénes son. ¿Y dónde están? Las que, claro, lean los comentarios y las que se interesen, charlense. Charlen, claro. Y bueno, algunas se charlaron y no fueron compatibles, otras buena onda, pero al final no se vieron. Yo creo que es algo que me va a llevar mucho tiempo. Capaz, tengo como la idea de hacer no sé si un programa en Facebook o algo así. ¿Viste que ahora Instagram tiene un canal de TV? Ah, ¿tenés tu propio canal mira, de TV? Ah, mira, vos me estás tirando una información. Sí, copada. Porque es algo que salió en la última actualización de Instagram, claro. Que se llama Instagram TV. Y es como que podés hacer... Porque son videos más largos. Bien ahí, muy bueno, sí, mirá, sí, no sí. sabía. Sí, sí. Bueno, la idea es hacer un programa y tener tipo invitados, como el de Mirta Legrand, pero sin ser facha, ni vieja, por ahora. Aunque ya tengo mis canas lacias. ¿No? Salen lacias las canas. Ah, qué gracioso. Sí. Para los gracioso que no conocen a Fiorella, es un rulo. Soy un rulo gigante. Ahí va. Ayer muchas chicas después yo me decían, ¿te puedo tocar el cabello? Qué gracioso. Y bueno, entonces me qué bueno, está bueno. El programa y, que se llame tipo Tortardes o Tardes con Torta, algo así. Y tener invitados, amigos que también sean artistas y o tener esta, hacer tipo citas, no sé, qué no bueno, sé cómo qué está. Divertido. Estoy ahí craneando a ver qué puedo hacer. No me roben la idea a ustedes que están escuchando. Pero bueno, era la idea y ya lo voy a hacer. Hay muchas chicas que me están escribiendo como por ese motivo. ¿Tenés una amiga copada para el presentar? Qué gracioso. Sí. Nunca pensé que... Sí, claro. Sí. Rarísimo. Pero bueno, así, trabajando para la comunidad. A pleno. Qué bueno. Evangelizando. Evangelizando, como corresponde. Claro. Fío, andamos súper bien de tiempo, así sí. que podemos ir... concluyendo la charla. Me encantó, me gustó mucho compartir este tiempo en Lima acá contigo. La verdad que ha sido buenísimo y obviamente te agradezco la charla para el podcast. El podcast se llama Guarda que vengo, como que uno viene y trae algo. ¿Y qué trae, Fiorella? Uy, guarda que vengo, que traigo qué. Me hace acordar un juego que juega mi amigo el negro Marco, que es como si te vas a un barco, te vas solo en un barco y tenés que llevar algo, ¿qué es? Y no te dice ninguna regla, pero el y vos tenés que decir qué llevas hasta que él te dice qué bueno que podés. Si no te dice no. La cosa es que tiene que ser como con la letra de tu nombre, ¿viste? Es como un juego que él solo sabe la regla y te dice no puedes llevarlo, sí puedes llevarlo. ¿Qué traigo? No sé qué traigo. Me hace pensar en muchas cosas que traigo. Lo primero, o sea, ¿qué traigo que se para te la gente? ¿Qué traigo para mí? ¿Qué traigo? Guarda que viene Fiorella y... ¿Qué trae? Buena onda. A pleno. Eso es, sí, buena onda. A pleno. Muchas gracias, Fiorella. Gracias a vos. Genial.